Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto y 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. Todo está listo aquí en Radio Sur en Todos los Días un Poco, para un programa con premios, un programa con la final, y a las pasamos al cuarto del Mundial de las Canciones de los Mundiales. Señores, aire, y arrancamos un nuevo programa de Todos los Días un Poco aquí en Radio Sur 88.3 y a través de la internet www.radiosur.org.ar. Hoy un día sin fútbol, pero sí, o sea, sin fútbol en el Mundial, ¿no? Porque la gente sigue jugando, el fútbol llega a las canchas de Papi Fulbo, todo eso lo sigue haciendo. Y nosotros hoy tenemos un día sin fútbol de Mundial, por lo tanto, decidimos vivir alegremente la jornada haciendo concursos, premios, kermeses, el cierre de la etapa mundialista de las canciones, de los Totalmente. Mundiales, continuar con el fixture. Excelente. Yo presente, y como toda esta saga mundialista, presente también conmigo el señor Ezequiel Cubela, acá completando el fixture de la radio. Sí, señor, estoy haciendo las llaves, cómo se van a cruzar en la próxima etapa. Muy bien. Aunque hay que cerrar. Tenemos que tenerlo todo de hoy, más, ¿no? Tenemos que tenerlo todo más o menos concretado. Pero, porque hay que darle información. Y totalmente. La información tiene que estar bien dada. Vamos a dar la información completa, todos los cruces, hoy, con la definición de hoy. Un ratito antes de que se termine el programa. Perfecto, muy bien. Tenemos, sí, que recordar qué pasó durante esta semana. Que el día lunes estuvimos hablando del lado B del Mundial, estuvimos hablando el martes, eso fue con Damián Morinelli, el columnista de deporte. Usted sabe que cada día en este programa nunca está de más repetirlo porque la audiencia se renueva. Cuénteme cómo funciona este programa. 531 amigos, perdón, 37. 537 amigos me gusteando en Todos los Días un Poco Radio, Facebook. Una bocha de gente. ¿Sabes? Un montón. Y esperamos llegar a los 1000 antes de mi cumpleaños. ¿Qué falta? El 11 de julio es mi cumpleaños. El mismo día que cumple Pichuco y se estrena la película Pichuco, por ejemplo, de nuestros amigos del cine que vienen acá. Claro. Sí, bueno, sí. Decía entonces, cada día hay un columnista diferente. El día lunes viene Damián Morinelli y habla de deportes conmigo. Entonces esta vez hablamos del lado B de más mundial, periodístico, del mundial, más denuncia. Más. Sí, fue más, no fue tanto. Siempre contamos la historia de algún deportista, algún deporte extraño. Contamos, bueno, siempre es algo que, de referente a la historia de algún deportista que tiene algo para contar, ¿no? O sea, sí, una historia de vida interesante. Siempre es latinoamericano. Hay un refuerzo ahí. Por eso dice que El programa reza debajo de su título, construye identidad. Todos los días un poco construyendo identidad. Campana siempre postea eso mismo en el Facebook de la radio, que es Radio Sur 88.3, por ejemplo. Uh-huh. Y el martes vino Julia de Tito y habla de política conmigo. ¿Y de qué habló este? Y hablamos de la situación docente universitaria. Digamos, los docentes universitarios que están, se llegan a contabilizar algunos 6.000 y los menos auspiciosos 10.000 docentes que van ad honorem a dar clases, sí, a las universidades públicas. Entonces, estamos hablando de una problemática bastante complicada. Se hizo una carpa, una parte de los docentes se arregló, la otra parte sigue en movilización, alerta y movilización. Uh-huh. Y están esperando arreglar algo, por lo menos, sobre todo los que no cobran nada, y los que cobran, pero están precarizados laboralmente, tratar de resolver esa situación. Cobran. Hablamos con una docente de sociales muy poco que cobran. Explicó un poco la situación. Sí, muy poco, o directamente no cobran nada, y quienes cobran habitualmente dan pocas horas a veces, o delegan la responsabilidad en un ayudante de cartera y hacen la engaña pichangueta. También pasa, ¿no? Es como todo. Es eso, es agarrar una cátedra y labure otra. Y fíjate, claro. No pasan cosas distintas en los hospitales, por ejemplo, ¿no? El médico de planta. El cirujano decir, negro, hoy operás vos que yo estoy cansado. Hoy estoy cansado. Hoy me tiro. Bueno, a veces pasa. El miércoles. Miércoles vienen los chicos de cine, Alberto Romero, Alejandro Rat, hablan de cine. Esta vez hablamos del Mundial de Cortos, que se está dando prácticamente toda Latinoamérica, de México para abajo, en todos los países. Hablamos con la Blatter. Del Mundial de Cortos. O sea, es una distribuidora que se llama Más de 30 o Menos de 30. Menos de 30. Mirá vos. Bien. Ahora yo me estoy olvidando. Esto no me lo puedo olvidar yo mientras hacemos repaso. Todos los días. Sin embargo, lo hago todo de memoria. Y la memoria. Y me olvido. No, dice, no podemos estar. Campana dice, no puedes estar 5 minutos sin mi ayuda. Dice Campana. ¿Podemos? Sí, ¿querés que estiremos? Estirada. Igual yo no puedo estar 5 minutos sin ayuda de Campana. No sé qué es lo que se va a ir a hacer, pero bueno, pero se vaya a buscar tiempo. Información. Va a buscar, bueno, información. Decía entonces que estuvo Alejandro Rat y Alberto Romero hablando del Mundial de Cortos. ¿Dónde se está dando? ¿O en cada una de No, en cada uno de los países organizaron proyecciones. Ajá. En escuelas, en centros barriales. Ella eligió una cantidad de sustancial de cortos. Uh-huh. Y organizó con embajadas, con instituciones de todo Latinoamérica la proyección de esos cortos, y hizo el Mundial de Cortos. Ya está Fer de Los que Luchan y Los que Lloran, que más tarde va a estar haciendo programa él. Y hoy hay Mundial de Canciones de los Mundiales, así que va a tener su posibilidad hoy cerramos de, para votar. Hoy cerramos la llave para cuartos, así que sí, lo podemos invitar también. Sí, Campana es invisible, usted lo está viendo. Campana no está sentado en este momento en el control, así que estamos haciendo... A la deriva. Hacemos agua, como corresponde. Bueno, ¿sabe que en Villa Gesell hay un festival de cortos? Ajá. Se hace... ¿Ahora en ese momento? No, se hace marzo, por ahí. Sí. Hay un festival que presentan, imagínese, un corto. Cortos de todos. Un festival de cortos, bueno, puede también ser. También está el festival de cortos de Buenos Aires, todo. Nosotros, como estamos con esta cuestión mundialista, siempre fuimos por el lado de los cines. Los muchachos trajeron películas que tenían que ver con fútbol, los famosos documentales futboleros que hace la FIFA, por ejemplo, también hablamos en algún momento, hace 2 semanas. Me intriga. De hecho, hoy tenemos una remera que está en el Facebook de la radio, que es Free for Palestinian Football, que el director vino aquí y dejó la remera para que nosotros la sorteemos. Es una XXL, ¿no? No, XL nada más. No me entra. Muy bonita, pero va a ver que allá voy a explicar la mecánica para que se lo ganen. Bueno, ¿hay que llamar? Esto pasó con el corto, con los cortos. Vamos a llamar y usar las redes sociales para eso, ¿no? Muy bien. Claramente, y el mail también. Cerramos el jueves. ¿El jueves qué pasó? ¿Qué trajo? Vino Tomás, hizo su columna de música, por supuesto, que es lo que resulta como el último día columnado de la semana, y trajo Pasillo Ecuatoriano, un estilo de música muy nutrido por muchas influencias, que es como una especie de valsecito abolerado, podríamos decir, y trajo a los principales exponentes de esa música, la historia, de dónde vienen, cuáles son sus referentes, sus antecesores. Uh-huh. Mucha música de la España andaluza, la España morisca. ¿Entiendes? Marroquí. Y entonces hay una música así como cantada también, muy melismática, con mucho bordeadura del cántico. Muy interesante y muy linda. Romántica, sobre todo, la música. Un poco así como para una noche de placer con un contrincante amoroso. O una contrincante, ¿no? En el caso... Mire, qué lindo, ¿eh? Qué romántico. Sobre todo romántico. Es así. Las mejores palabras que podía utilizar una persona para describir una noche de pasión, de amor, de cariño. Así es, con esa voz. Aguarden todos ahí a terciopelada. ¿Qué tiene Ezequiel Cubela? 17 y 10 minutos. Y nosotros entonces vamos a explicar qué es lo que va a pasar el día de hoy. Hoy tenemos el Mundial de la Música de los Mundiales. Volvió Campana y vuelve. Entonces, volvió barco, alegría. A su rumbo. Tenemos la Música de los Mundiales, que es, venimos haciendo desde el principio de este Mundial, una competencia entre las canciones que hizo cada país para su selección. Ya hicimos en el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo E, el grupo... Listo, hasta ahí me quedé. F, perdón. Ah, y nos queda en el día de hoy el G y el H, que son los últimos dos. Así es. Elegimos un ganador de cada grupo, que son los que competirán el viernes que viene por un lugar en la Supercopa Musical de esta radio. En los cuartos de final. Así que, bueno, en la segunda parte vamos a ir entrando, vamos a escuchar la música y todo, porque voy a explicar la mecánica del concurso para ganarse la remera de Free for Palestinian Football. Que tiene que ver con el corto de ese director que le comentaba antes, que es un muchacho que se fue, 17 y 11, que se fue a Palestina. Uh-huh. Dos muchachos se fueron a Palestina, filmaron ahí la historia de varios palestinos que tienen que ver con el fútbol. Algunos jugadores, otros de las, lo que sería la AFA de Palestina. Sí. La PAFA, por ejemplo. Algunos exjugadores de selección, por ejemplo. Bueno, cuatro historias centrales es lo que tiene. Ahora están haciendo el montaje, buscando un dinero para terminar de corregir toda uh-huh. la situación. Y una vez que la termine, se estrenará un con corto. Pompa y honor. O documental. Un documental. Bien. Un documental. Y... ya hicieron las remeras y el merchandising para empezar a sortear y hacer un poquito de prensa de la cosa. Así que nos dieron una. Argentina. Está la foto en nuestro Facebook. Si buscan, por ejemplo, en el Facebook de Todos los Días Un Poco Radio, tenemos la foto donde está todo el staff de esta radio. Está en el historial, se va buscando hacia abajo, digamos, todos los días se postea algo nuevo. Y en este caso están el director Alejandro Rat, uno de los columnistas de cine, Alberto Romero. Alberto Romero está parado ahí, ¿no? Sí, no, está sentado. Estamos los dos arrollados. Están los dos parados. Tengo que medir 1.90 m, pero... nosotros estamos sentados adelante como un equipito de fútbol de cuatro, sí. ¿No? Yo sosteniendo la remera, esta que estamos sorteando. Y el director sosteniendo el cartelito de Todos los Días Un Poco. Entonces, sí, linda remera que tiene los colores de la bandera palestina. Y... unas letras así como muy difuminadas con punto de fuga ahí, el centro que se va hacia el centro del corazón. Un diseñador usted. Muy bien, eso es lo que se sortea, y se sortea a través del mecanismo del concurso Tiro al Facho, mientras en la televisión pública analizan y recontraanalizan todo lo que tiene que ver con fútbol y no fútbol, y está el poeta apapasado del fútbol, que es el tótem, el señor ¿cómo se llama? Alejandro Apo. Hay que jugar los partidos. Escuché porque Irán nos generó situaciones muy complicadas. El papagayo del fútbol, ¿eh? Porque tiene esa papada que ya se le... Bueno, pero es un buen periodista, a muchos les gusta... Claro, nene. Vamos a andar acá golpeándolo. Decía, el mecanismo Tiro al Facho. ¿Cómo es el mecanismo del concurso Tiro al Facho? Yo digo una frase... Esto es por una remera. Ahí va, una remera. Una casaca. Sí, una casaca de Free for Palestinian Football. De haber triunfado la República, hoy España sería otra Cuba. Franco ha sido positivo para España. Esta es la frase de un facho y usted tiene que dar en el blanco. Tiro al facho es saber quién está detrás de esa frase para nosotros desafortunada en las antípodas de nuestro pensamiento, ¿no? ¿Hay algún tipo de pista o al primero que, mire, la pegue? Yo lo digo ya, quizás más adelante pueda ir dando alguna que otra pista. Bueno, ¿me entiende? Esta es la música de concurso. Pero, ah, mire usted, tiene campana, ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Va a ser un sorteo entre los que han ganado, los que acertaron, el primero que acierta se lleva la remera? Muy bien. Así es la mecánica, tiro al facho. ¿Por qué vías? Llama por teléfono, directamente sale al aire. Campana no lo va a atender, lo vamos a atender nosotros acá. Llama por teléfono al 4912-1408. Atendemos directamente, 4912-1408. Puede llamar en cualquier momento del programa. De aquí hasta las 18, estamos acá para atenderlo. Si no, escribe. Que sea XL, tiene que ser. ¿Es XL? No, la persona que llama. Bueno, sí, no, puede ser para un primo, un marido, la señora de alguien. Un amigo palestino. Una señora que tenga con qué rellenar esta remera también, ¿por qué no? Le vamos a decir más o menos XL. Va a quedar mal con XL. No. Puede servir medio de camisola, ojo, sexy, ¿no? Una chica que usted se lo lleve. Dice que lo excita. Lo utiliza tipo de camisola. Que concilia el sueño con el Free Palestinian Football. No, creo que todo lo contrario. Ah, bueno. Todo lo contrario, ¿no? Se enciende una llamarada. Bueno, va. Tenemos vías de comunicación para ganarse la remera. Y sabiendo quién es el facho que dijo de haber triunfado la República, hoy España sería otra Cuba. Franco ha sido positivo para España. Termina deduciendo este personaje. No quiere decir que sea facho en todas sus declaraciones, ¿no? Eso puede ser una pista. Es una persona que desafortunadamente tiene varias frases de este conclusiones de mierda. Y tiene unas conclusiones que no son. Pero también hay inimputables en la historia, ¿no? Hay gente que piensa que, bueno, que bajo algunos ciertos efectos. La Santa Biblia dice que esté libre de pecado que arroje las primeras piedras. Por eso. La verdad. Pero esto es tiro al facho y detrás de esto, para nosotros se esconde de alguna manera un facho. Totalmente. ¿No? Todos los días un poco radio, Facebook, por ahí, mensaje directo al muro. Para mí el facho es tal. Lo deja ahí. Tiene nombre, apellido, lo que sea. Puede ser un mensaje privado también. Si no, al mail. Todos los días un poco radio, @gmail.com. Y repito el número de teléfono, 4912-1408. Ya lo van a decir los personajes del separador. Llaman directamente, salen al aire y dicen: para mí el facho es tal. Si lo dice correctamente en ese momento y es el primero en llamar, se hace acreedor de la remera Free for Palestinian Football. ¿Ok? 17:17, ya es momento de recorrer algunas noticias picarescas, chicas, y también la agenda cultural, que todavía no dijimos nada. Son tres cositas para ir a ver hoy anoche y mañana, ¿está bien? Pero vamos a separar porque ya es muy largo este bloque y la gente tiene que refrescar su mente. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Y 20 y ya se cuecen ciertas habas, porque se ve que hay gente que está queriendo saber de qué se trata, quién es el facho detrás de la frase. Para ganarse la remera de Free for Palestinian Football, todavía no tengo actividad. Tengo una actividad ya acá, a ver si se trata, quizás es una notificación normal. No, todavía no hay, no es referido a no esto. Es Ramiro González, no, que dijo el viaje a España fue muy positivo, precisamente. No. Este, no. Ay, no, ¿qué? Me diga, ya está. ¿Ya qué? Ya lo tengo. ¿Lo tenés vos? Sí, lo tengo. Voy a llamar a un amigo. Si llamo un tal Cubela, que no soy yo, sí, atiéndalo bien. Tengo el teléfono. Sí. 4912-1408, lo tengo acá presente en la mesa. 4912-1408. Bien. Campana dice que ya lo sabe también. Sí. Pero, obviamente, tiene que participar. Tiene que participar. Está fuera de contexto. Un oyente, ¿eh? Sí. Vamos a ver quién llama. Es el primer oyente. Por, ¿no?, la remera de Free for Palestinian. Esta noche, 22 horas, en el CAF, Sánchez de Bustamante 764, gente que manda también. Espere que voy a poner en silencio acá en mi celular. Bien, decíamos a las 22 horas en el CAF, Sánchez de Bustamante 764, lo decíamos ayer con Tomás, el sonido de los durmientes va a tocar en vivo, entrada 80 pesos, y va a tocar la música de su flamante disco, Danza entre Todos, aunque también algunos temas... del disco anterior. Uh-huh. ¿Bien? Sí, sí, señor. Eso sí, hoy a la noche. Mañana, dos cosas dos. Uno, el amigo Juan Mayo, un amigo cantautor. Mire usted. Que realiza su primer trabajo discográfico, Episodios Acústicos se llama. Y mañana lo va a estar presentando en La Puerta de los Gatos, Parque Chas. Ah. lapuertadelosgatos@gmail.com es el mail donde se puede hacer algún tipo de reserva. Empieza a las 21 horas, lapuertadelosgatos@gmail.com. son de esos lugares que vos escribís y te dan las coordenadas, te dan la coordenada. 40 pesitos, Juan Mayo, y algunos meses del año se llama la intervención, básicamente. Ajá. Facundo Bainat, guitarras, trompeta. Ah, Mayo. Mauricio de Ambrosi, saxo. Ay, no toca Julio y Agosto en este show, no. Javier Mareco va a tocar el bajo y a cantar algunos coros. Nicolás Cataño, teclados. Eugenia Trino, coros. Damián Ariel Carvallal, percusión. Y Juan Mayo es el compositor y va a cantar. No podía faltar. Todo, Episodios Acústicos, entonces el disco, su primer trabajo. Y esto es mañana a las 21 horas. Ya le dije, lapuertadelosgatos@gmail.com. ¿Nada más? Ahí. Y tenemos, esto lo digo por Campana, porque Campana me gusta. Campana. Entonces, la joven Warrior y los Felpa. Y le faltó. Tocan mañana a las 21:30 horas en la Ciudad Cultural Conex. ¿Quiere hacerla completa? La hago completa. Sarmiento 31-31. Para Campana, sábado 28, Matías Mormandi toca. También toca Matías Mormandi. ¿En dónde? ¿Sabemos la información? Y se miran, fíjese, y me hacen montoncito con la mano. No, fíjese, usted ponga ahí Mati Mormandi en Facebook mientras charlamos. Usted sabe que es un... Está... ¿En este momento está en otro programa, bueno, de radio? Está bien. Son amigos, la gente de la tribu son amigos. Fíjese. Está en la tribu, mirá vos. Pero mañana, 28, sí, sábado 28, en... ¿dónde es que está? Acá. Vicente el Absurdo, Julián Álvarez 1886, Palermo. Ese es Matías Mormandi. Entonces mañana ya tiene. Hoy tiene los sonidos de los durmientes. Sí, señora. Mañana tiene Matías Mormandi. Juan Mayo. Juan Mayo y la joven Warrior. Con los Felpa. Con los Felpa. En, el Conex. Conex. 1:30, ¿qué? ¿Del mediodía? ¿Lo de Mormandi? 1:30 del mediodía. Mire usted. Perfectamente. Entonces, en Vicente el Absurdo. Muy bien. ¿Algunas noticias, señor Cubela? Desásneme. ¿A usted le interesa? Por favor. Usted vive en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, acá, Parque Patricios. Acá. De hecho, cerca de esta radio. Así es. El ABL podrá aumentar hasta el 30% en el 2015. Muy bien. Que en realidad es menos de lo que se supone que iba a aumentar. ¿Qué pasa? En 2011 hay una ley que se hace en relación a la evaluación fiscal de las casas. Sí. Entonces se iba a ir aumentando en relación a esa evaluación fiscal. Pero ¿qué pasa? El proyecto macrista busca reducir el impacto del tributo en los bolsillos de los contribuyentes durante el próximo año. Claramente el próximo año electoral. Bien, se dirimen entonces. Por un lado, lo que hace es ponerle un techo del 40% al aumento de los ABL. ¿Está bien? Para todos los habitantes de esta querida ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esto es una parte, ¿no? Uh-huh. Esta en la mañana se vota en la legislatura, se aprueba esta reducción del techo, eso sería. No es un ahorro, no es un recorte, es una reducción del techo. El techo podía ser del 100%, ahora es del 40%. ¿Está bien? O sea, usted va a pagar menos el año que viene. Pero al mismo tiempo se aprueba un pedido, se autoriza en realidad al Ejecutivo, o sea, a Macri, para emitir una deuda o adquirir una deuda, sí, sí. Ese sería el verbo correspondiente, de 890 millones de dólares. ¿Ok? Bonos, van a sacar... unos bonitos, uh-huh. bonitos, que van a servir para el órbita, la órbita de la educación y la salud. Pero, ¿cómo? Van a hacer obra, infraestructura. Ah, está bien, ¿está bien? Obra. Sí, educación sí, sí. y salud, pidieron. En tono con, parece que de la experiencia no aprendemos. Entonces, en tono con el problema que tenemos ahora con los fondos buitre y todo, sí. se pide 890 millones bonitos ahí para afuera, porque aparentemente ahora todo el mundo quiere invertir, porque tenemos vaca muerta claro, y tenemos claro. la vaca atada, ¿no? Tan atada que se ahogó y se murió. Y bueno, estando Chevron ahí, vaca muerta, todos quieren poner plata, ¿no? Y entonces, en caso, por ejemplo, de que nosotros no podamos pagar, porque tengamos un problemón sí. y qué sé yo, usted dice, bueno, ¿dónde se dirime la cuestión legal? Si yo pido plata afuera, qué sé yo, y usted ya entendió y aprendió sí. cómo es la movida, ¿quién le puede prestar? Ojo, ¿a dónde voy a poner yo que el juez que entienda en la causa a futuro, por ejemplo, si no puedo llegar a pagar, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en Argentina, que sería una buena medida? ¿O lo pongo en un lugar que se me compliquen las cosas? No, lo ponemos en Argentina, señor. No, para nada, no, no. Ah, sí, pagaderos ¿usted en no entendió? Nueva York. En Inglaterra lo ponemos. Ah, bueno. Mejor todavía. Pero son súper justos, pero tipo, más justos que los ingleses, imposible. Mire, todo, mire para lo mí que hicieron los ingleses con lo arreglan todo con un té. A las 5 de la tarde arranca este programa, lo ponen vivo ahí cuando tenga que discutir cómo pagamos los 800 millones de dólares. Bueno, sí. En Inglaterra se sentó la jurisprudencia o la jurisdicción legal para dirimir cuestiones respecto de estos préstamos, estos bonos, en Inglaterra. Así que ya sabe. Por un lado, no le van a cobrar ese 40%. Usted estaba feliz y al mismo tiempo, le pidieron 800 millones de dólares a alguien de afuera. Pero pidió permiso. ¿O y, no? Y se lo dieron. Se lo dieron. Y esto está votado de y todos de acuerdo, ¿eh? La legislatura están. Todos no, la mayoría. Estuvo de acuerdo. Así que le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros ahí, representantes. Bueno, gracias por endeudarnos. Buenos Aires y todo eso. Yo que iba a comprarme un auto, era, tengo que terminar de hacer una escuela. Así mismo es. ¿Eh? No se compre ni nada, no se compre nada. No, no. No. Gracias, muy bien. Linda noticia para el viernes. Sí. ¿Qué más? No tenemos nada más. Tengo otras dos, pero son peores. Así que vamos a dejarlas ahí. ¿Está bien? Una es el decreto que firmó el señor Scioli en la provincia de Buenos Aires para las policías comunales. Ajá. Que como firmó decreto al final. Cinco veces que no, y que no, y que no. Se pudrió y dijo: mire, yo soy un hombre de acción, no puedo andar esperando que se dirima todo esto. ¿De qué se trata? Tampoco, o sea, democracia está bien, pero un rato, dijo así. Y, bueno, ahí se bloquea la cuestión, él agarra y firma, y, chao, ahí está, sale, armados, ¿está? Ni siquiera se contempló el cambio que le habían hecho una enmienda ahí que decía, che, no, pero que no vuelvan a casa armados, porque si están en el barrio, hasta aparece un chorro que del mismo barrio se conoce, se la puede mandar a guardar después de las 6 de la tarde, por ejemplo, que vuelve policía. Y entonces, bueno, no, ahora sí, armado todo el mundo a la casa, esto es un... es sospechoso, pumba, abajo. Me pone acá un último momento. ¿Hay un audio? ¿Dice? No sé, decía un audio. Juan Carlos Otero, secretario general del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de ABOT. ¿Eso es lo que me estás poniendo? No. Ah, ok. ¿Qué sigue? ¿Eso es tuyo? Bien. Perfecto, entonces no es la noticia. Porque Campana tiene un chat y me copia cosas y ahora estaba leyendo lo anterior, viejo, lo de esta mañana viejo, debe ser. Lo de esta mañana. Sí, claro, sí. Cosa. Bien. Ya estamos dando una noticia del mediodía. Muy bien. ¿Qué sigue, Campana? ¿Sigue el concurso por la remera? de Free for Palestinian Football, y usted tiene que saber quién está detrás de la de esta frase desafortunada. Es el tiro al facho. Muy conocido. De haber triunfado conocido. La República, hoy España sería otra Cuba. Franco ha sido positivo para España, piensa este facho. Así que sí, vamos a separar, volvemos y luego a la tanda, porque antes de la tanda, un pequeño anuncio. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que una pelota oficial de golf tiene 336 agujeritos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Farina escribe en el Facebook todos los días un poco, dice, mejor que pongan plata en nuestra vaca yerbera. Una vaquita que se está realizando, pero no estamos haciendo, no estamos juntando dinero en este momento. Sí, sí, siempre, siempre. Sí, o sea, la vaca está ahí, dando vueltas, pero no entendía relación a qué en este momento. Estábamos buscando el tiro al facho. ¿Me entiendes? Farina, sí, participe, sí, de los concursos, Farina. Nosotros ponemos en la vaca yerbera, la llenamos y cada tanto vemos que está vejada acá en la cocina. La irrumpen, la guadañean. La violan. Y la vacían. La ordeñan cada tanto y le sacan el dinero que tiene. Y nosotros estamos. La ordeñan por lugares que no corresponden. Sin la yerba. Non-sanctos. Sin el pan y sin la yerba. Teléfono 4912-1408. Directamente atendemos al aire por la remera. El concurso es tiro al facho. De haber triunfado la República, hoy España sería otra Cuba. Franco ha sido positivo para España. ¿Quién dijo esto? Te llevas una Yo remera. Lo sé. El primero que lo dijo, te llevas una remera. Después de la tanda. Después de la tanda, el mundial de las canciones de los mundiales. Señor. Unos temas. Una. Estados Unidos. No. No lo puedo decir, pero. Ya está. Una música. Condicionando no. al oyente. Se las trae. ¿Eh? Se las trae. Se las trae. Muy bien. 16 grados y seguimos así, tanda y volvemos con el mundial. Espejos del continente que suenan. En la tierra que hay detrás de mis ojos. La geografía que busca armonía. Radio Sur. No se pueden comparar, que el color viene de lejos. 88.3. La estética del sur hecha radio. Baire Service Refrigeración BSR. Aire split y compacto. Instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos. Trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956. 156-449-8956. BSR-refrigeración@hotmail.com. BSR Baire Service Refrigeración. Desde la FM 88.3 reclamamos que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin lugar en el noticiario. Que se lleve adelante el plan técnico que garantice la reserva del 33%. El 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Que en ese 33% de los medios sin fines de lucro se explicite la distinción de los medios comunitarios, alternativos y populares. Imponiendo la guerra. Que se reconozca la práctica social y solidaria de los medios comunitarios, alternativos y populares, adaptando los derechos y las obligaciones a la realidad de cada medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. $17:36. No se duerma, señor, no se duerma. Llegó el momento. Porque este es el momento ahora que viene tú. Yo no entiendo. Escúcheme, está abierto. Sí. Es una remera, pero de alta calidad, Sí, de un lado dice sí. Free for Palestine. A ver, dígame, muéstrame. Y del otro lado tiene una pelota de fútbol. Fuchibol. Rodeada de un alambre de púa, claramente. Uh-huh. Pero, digamos, el mensaje es la rotura de ese. ¿Quieres sacar una foto, por ejemplo? ¿Le saco una foto? ¿Su celular es inteligente? Que no, yo no puedo postear todo al mismo tiempo. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo no soy inteligente. Le saco una foto y después lo posteamos acá con el celular este que tengo yo. Muy entretenido. Y que es semi-inteligente. Este celular, digamos, es un celular que más o menos camina. Pero tampoco es que digamos que bruto, que celular. Entonces, tome, pose usted, yo le saco la foto. Esta es la remera. ¿Ah, sí? Okay. Que en caso, este es el anverso, ¿Me lo pongo así? Sí, ahí está. Bien, Fotelli sacada, entonces. Ya la guardé, la Fotelli, y la vamos a postear en el Facebook. ¿Quiere posar con sí, de otra manera también? ¿Así? Dos fotos también. Vamos con otra foto, entonces. Ahí está, Free for Palestinian Football. Hacemos la de suerte. El modelo acá, el modelo cubierta. Que luce la remera. Y usted tiene que adivinar, simplemente, es una frase. Le queda bien, ¿no? Llama por teléfono al 4912, le queda hermosa. 1408. Como si fuera mía. Pero es para los oyentes, ¿no? se lo llevan, sí, adivinan. De haber triunfado la República, hoy España sería otra Cuba. Franco ha sido positivo para España. ¿Quién dijo esto? Si usted adivina quién dijo esto, se lleva la remera. Se la acercamos de alguna manera. Participa todo el país. Yo alguna vez he mandado por encomienda una remera. Mire, a un amigo que ha ganado un concurso con una remera. La puse así, truc, la mandé, llévenla. Y se fue Altagracia. Le mandamos un saludo a Romero, que escucha en diferido este programa, así que no puede participar del concurso. Salvo que no se la lleve nadie hoy, y el concurso queda vivo toda la semana. ¿Me entiende? Ya con otra frase después, ¿no? Porque ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Usted dice que se van a... Lo vamos haciendo cada vez más fácil, señor. ¿Qué? Porque si no, no puede ser. Bueno, podemos poner otra frase también. Alguna frase más compleja. Alguna frase de un personaje menos conocido, quizás. Algo que cueste un poquito más llevarse una remera. Esta era fácil. Esta es fácil. Si le ponen media... Media pila. Media pila, directamente. Primero que contesta bien. ¿Cuánto queda? Llama o contesta todos los días un poco radio. Quedan 20 o minutos. Todos Googlea. Los días un poco radio. Google. No de pistas. Hay gente que Googlea. Está en internet, que escucha la radio por aire. Bueno, muy bien, ya, Rufi. Inmediatamente, nos metemos. Sí, señor. En el mundial de las canciones de los mundiales. Qué lindo, nene. Todos los equipos pelean por un lugar en la final. aquí empieza este tema. Deutschland. Deutschland. Estamos hablando del grupo G. Sí, señora, usted cree. Espere que le voy a poner yo un fixture acá, si bien lo puedo ver yo por este lado. Tenemos a el primero que está sonando, Alemania. Alemania se hizo este tema. No sé si ahí está el compañero de Los que luchan y Los que lloran. Usted va subiendo el dedo, lo baja, lo pone ahí, porque tenemos que elegir uno ahora de cada uno de los grupos. El grupo G y el grupo F. G y H. Entonces el primero de esto es Alemania. Alemania va cantando la canción de que representa a su país. Un poquito más. Tiene un sonido de Heidi ahí. Los alemanes, sí, todo viene del Tirol, hay que decirlo, ¿no? Yo lo leí. Bueno, todos cantan ahí. Bien, ¿qué tenemos? El segundo equipo. Portugal. Que va compitiendo. A ver. Va por Portugal. Continuación. Esa. Muchos arrancan con el relato de un gol, ¿eh? Muchos. Este tiene una onda más. Como el original de la FIFA de 2014 Brasil. 2010, es lo mismo. Medio están parecido, todos, ¿no? Tanto cortó con el mismo cúter, querido. Parece que sí, poca inventiva. Excepto los jugadores, los de Argentina, que ya, bueno, está aquí un tema que va a dar que hablar. Sí, señor. Portugal, entonces, es lo mismo que Camerún, es lo mismo que Sudáfrica 2010... Es lo mismo que otros que habían sonado algo muy parecido a esto, casi todos, ¿no? Sí, casi todos venían con esta onda. Escuchemos un poquito. A ver. Para decir de Portugal, ¿no? Realmente no. Una canción que así luce prácticamente igual que como jugaron al fútbol. Sí. ¿Está? Ahí está. Sin pena ni gloria. ¿Qué va a ser? Gana, señores. Llega la África rítmica. O sea, tiene todo para ganar. Black Stars se llama el tema. Y suena así. Es lo mismo. Parecido. Es Portugal. Vale, es lo mismo, es Portugal. No, tiene instrumentos. A ver, venga, claro, escuché. Son negros. Escuche. Gana, ¿no? Bien. El acento. Hago hincapié en esto, ¿no? Es en inglés. ¿Por qué? Los ganeses son. ¿Hablan en inglés? Aparte hablan raro. Hablan de todo en África, ¿no? Colonia, se lo repartieron en millones de idiomas. Tribal, hablan del tribal también. Uh-huh. En algunos idiomas de... Es lo mismo mexicano. Que Portugal, entonces... Lo mismo que Portugal. Métale una cruz. Costa de Marfil. Claro, el de Costa de Marfil, pero Costa de Marfil cantaban en francés, ¿no? Pagaron un solo músico e hicieron todo. Se ve, evidentemente, es como una especie de copy and paste. Y ahora sí, la revelación. A ver. Lo que yo pienso que es la revelación. Tiene la... Está el tema alemán, que era un poquito diferenciado. Y ahí vienen. ¿Usted sabe quién es el cantante de este tema? No lo va a poder creer. A ver, déjeme. Llamaron a Michael Jackson y había muerto. Llamaron a Quincy Jones y estaba fuera de carrera. Este también se murió, ¿no? Señor. Este no se murió, está más vivo que nunca. Ah, no. El Colorado. Alexis Lalas canta este tema. Ah, mire usted. Qué referente de la selección norteamericana en el Mundial Italia 90 y Estados Unidos 94, creo que estuvo ahí. En los dos mundiales, por lo menos. Alexis Lalas, alguien que tenía una mecha larga. Y cuando digo Colorado, me toco. Una de las gónadas, sobre todo la del lado izquierdo. Sí, señor. canto. ¿Por qué estigmatiza a los colorados? Sí, qué sé yo. A él le fue bien. Le fue bien. Y ahí está, con este tema. Bueno, probablemente. Por fin, un tema que se ajusta a la cultura. Por lo menos. Sureña norteamericana. Sí, sí. Blanca. Tiene más sentido. Entiendo como Taqui un gol, por ejemplo, que pertenece como al norte argentino. Tiene sentido que hagan un tema así. Claro, Dolly Parton vendría a ser como la Mercedes Sosa de Estados Unidos. Hay que votar. Queda poco tiempo, ya en los 15 minutos hay que elegir los próximos cuatro. Campana por Alemania. Fernando, sí, Alemania, sí, sí. Dos Alemania por ahí. Mira, los dos blanquitos, yo también, Alemania. Tres Alemania por ahí. De levantarse. Duro, entonces el gesto por ahí atrás. ¿Por qué es Tirol? En realidad, sí, es más. Poneme un poquito a ver si me convence. A mí esta canción, la de Estados Unidos, me pareció un poco más country. Sí, sí. Esto es medio de videojuego también, quiero decir. Pero. Tiene su polenta ahí. Como canción de cancha, le iba a decir, sí. El cuarto rey. Sí. Futbolístico de la música lo traen y ahí tiene como una especie de también de gaita extraña, pero guitarra eléctrica. De guitarra, ¿no? Así que la van ahí distorsionando. Lo que más me gusta de este tema es el video, señores. Lo tienen que ver. Hay chicas. No sé si se acuerdan ustedes de esa música francesa que una vez pasamos acá, creo que era de la selección, no, de Holanda, de la selección holandesa, que no ganó, pero el video era un gran video. Ah, este tiene más o menos el mismo tono. El mismo tono. Tienen que verlo. No juzgue, señor. Bueno, hay tres votaciones, aunque yo diga Alexis Lala y su música country. Y se va a tocar la gónada solo. Sí. Grupo G, entonces Alemania. El ganador Alemania y pasa a los cuartos de final. Para el viernes que viene tenemos que ir entonces. Va a enfrentar al ganador del grupo H. Y el grupo H. No señor. ¿Por qué no? No, porque dijimos que se cruzan. Usted me dan directivas antes del programa y de golpe en el aire. No, en el mundial el primero del grupo E, que es Suiza, sí. El primero del grupo E, que es Suiza, se va a cruzar con el primero del grupo. Perdón, tiene razón. Acá no. El primero del grupo F se va a cruzar con el. ¿Se da cuenta de lo que está no. haciendo? No. Confunde a la teleaudiencia en este momento. No, ahora está. El bien. Primero del grupo E, sí. Que fue Suiza, sí. Se va a cruzar con el primero del grupo G, que es el que acabamos de. Alemania. Bien. Usted me acaban de decir con H. Le dio pasamos una a los cuartos de final. Bien, pasamos directamente a los cuartos de final. Por lo tanto va a quedar por el lado. No le voy a decir. Grupo A, Brasil. Switzerland, Alemania. Rápidamente. Por el grupo A, Brasil. Bien. Por el grupo. Présteme que voy recorriendo rápido. Por el grupo B va a quedar Chile. Sí, señor. Metamos un gol. Sí. Por el grupo C queda Japón. Por el grupo D queda Inglaterra. Por el grupo E queda Switzerland. Por el grupo F queda la Argentina y ahora queda la Alemania. La Alemania Touch. Toda. Ahora sí, por la el raza. Grupo G. Y vamos ya, la gran inmediatamente. Raza de jugadores con superiores. Grupo H, Bélgica. Es. Los belgas. Escuche este tema. A ver. Interesantísimo. No es ningún colorado, ¿no? No es colorado. Una cosa muy rara. También empieza ¿otro? Con un relato. ¿Quién es? Bien. Bueno. Se hace lo duro, como un Iggy Pop. ¿Usted ha visto alguna vez? A ver, un belga. No. Los belgas son duros. ¿Cómo serán? Y se cae de maduro el chiste, las belgas. ¿Han visto alguna vez una belga dura? Bueno, campana, súbame un poquito. El chiste soez del viernes. Mientras sigue vivo el concurso por la remera, ¿eh? Tiro al facho. ¿Quién dijo la frase esa desafortunada? de haber triunfado la República hoy, España sería otra Cuba. Franco ha sido positivo para España, dijo. Mientras escuchamos el grupo H, Bélgica, y pasemos directamente a Argelia, que la rompe. Vamos. A ver, por el idioma solamente ya me gustaba. Pero la onda, voy a escuchar. Súbelo, los campanes. Para un after, ¿no? Está como calmo la onda argentina. Un tercer ¿viste? Tiempo, ay, tranqui. Boludo, vamos a disfrutar, boludo. La onda. Me gusta la onda que hayan entrado en una distinta. Pasó la segunda etapa, Argelia. Está ahí, ¿eh? Está dando pelea, ¿eh? Sí, sí, ojo, sí, ¿eh? Sí, sí. Los duros de Russia y... En esto, digamos... En esto desemboca la perestroika, señores. A ver... Una realización, escuche el oleo. Mire usted, una realización musical. Propia de Brasil, es la gran награда, y me llevan туда, чтобы всех победить. Está rapeando el ruso. Directamente, Rusia occidentalizada. No hay otra cosa. ¿Quién es Gorby? Gorby, DJ Gorby. Con mucho vodka. Ahora sí, se te queman los papeles. Corea del Sur, señores. A ver, sorpréndeme. No sé, no la podés creer. La fanfarria del corno no sé cuánto realiza esta épica melodía sin letra para representar a su selección. Hermoso. Corea del Sur. Hermoso. Y cornos triunfantes, señores. La música oficial para acompañar a una selección de fútbol. Corea Entertainment Presents. Banderita en mano, Koreans. Sí. Almuerza hoy. Sí. Pero. La proeza coreana. ¿Qué hace, por ejemplo? No sé, alguien, me imagino algún medio surcoreano diciendo, escuchen a y haciendo todo con pompa y honor, la nueva canción oficial del mundial. Y aparece gente que toca la panderita por allá al fondo, grita, hace debe estar escrito en una partitura el grito ese, no tengo duda. Aceleran el tempo. Y el corno, que le da a la sopleta. Hoy no tenía nada para decir, es esto, es lo que tenés. Si no tienes nada para decir, mejor el silencio. Y ahí están, porque... soplando y soplando. Eso lo dijo los muchachos de Corea del Sur. rescata a unos pobres muchachos que no tenían conexiones. Recordamos que también más o menos en este nivel de independiente, de independencia productivil, digamos, sí. ¿No? Como que lo hacen algunos medios de entre casa con pocos medios, ¿no? Pocos medios. En algún momento habíamos recorrido la música de los croatas, que no, Bosnia, perdón, de Bosnia. No me lo confunda, porque se armó una guerra. Bosnia y Herzegovina, que tenían una especie de ukelele resistente de la guerra. Está bien. Semiquemado. Pero esto tienes un corno. Se escuchaba a los pibes tocando. Y ahí se termina la fanfarria. De golpe y porrazo. Corea del Sur, ¿qué le parece? Rusia por ahí votan. El señor Fernando, Rusia también se ponen de acuerdo del otro lado del cristal. Yo le tiraría un centro nomás a Argelia por el tercer tiempo. A mí me gustó Argelia, pero por la onda. Por la onda, esa onda. Por un poquito Argelia, vamos a desempatar escuchando la música. Vamos Argelia. ¡Ale! Tíralo al centro. Argelia, cabecela, decime que se siente. ¿Conocemos a un goleador de Argelia, por ejemplo? El mejor jugador, Brahani. Medhani, ahí está. Bueno, y que le tira cualquier cosa, No, sí. ¿Qué pronunciación? ¿Qué tal? Me gusta. ¿Argelia o Rusia? Vamos a para, para, Rusia, pongale, dice. Pongamos un poquito más de. Le acaban de pagar. Un poquito más de fútbol, en el campeonato, mire. Colombia está pidiendo. Ya pasó, Colombia. Quedó afuera, Colombia. Pide Colombia ahí, la gente de los que luchan en la lucha. Esto es Rusia y la dominación cultural norteamericana que hizo estragos con la música popular rusa. ¿Le gusta el rap ruso? Obvio. Y tira ahí como... Tenemos un voto más para la madre Russia. Esta cultura vodka. Campana pan que kio, borocotizó el voto. Se da vuelta en el aire cual mortal. Y pasó de Rusia a Argelia. Porque tiene onda Argelia. Tiene le onda podemos Argelia. Dar la chance para ver si confirma efectivamente Argelia o la otra participante de Los que luchan y los que lloran. No, dijo Rusia, pero la otra. Hay dos participantes más del programa que pueden definir la llave. ¿La cerramos con ella? ¿Qué tiren? ¿Un Rusia o Argelia? Rápido, que se nos va el programa. Rusia, esto es Rusia. Ahí están escuchando. Una participante más. De por el concurso. Ahora Argelia. Escuchamos a Argelia. Tenemos que. Sí, ahí está. Define. A mí me cabe. ¿Qué dijo? Argelia. Acaba de pasar. Decretamos ganador del grupo H, señor, ¿qué le parece? ¿Argelia? Argelia. Hermoso, me encantó. Yo estaba por Argelia, señores. Muy bien. Bien. Señor, no se le dio lo del Alas. Repase entonces lo que va a pasar la semana que viene. La semana que viene. Cuarto de final. La llave se ha cerrado. Sí. ¿Con quiénes? Hay un ganador de la remera, es lo primero que digo. Los cuartos de finales, el grupo A sí. Se mide con el grupo C. Brasil. Sí. Con su representante, Neymar. Ajá. Contra la guitarra biónica. Edu Krieger. Era de Japón, que no sabemos sí. Cómo se llama el Japón. No sabemos. Japonés. Bueno, brasileños, orgullo samurái, Brasil sí. Y Japón se miden la semana que viene. Bien. La otra llave se mide el primero del grupo B con el primero del grupo D. O sea, la cumbia de San Paoli contra... la furia este acuerdo de Inglaterra que nos pide que entreguemos a Messi. Ajá. Sí. El acuerdo bilateral por las Malvinas. Por las Malvinas sí. Y mancillar libremente el cuerpo de la señora Margaret Thatcher. Así es. Muy bien. Se miden en esto del primer grupo, el primero del grupo E y el primero del grupo G, estas razas superiores. Switzerland. Con Deutschland. Ajá. Se miden Suiza y Alemania y van a definir el futuro del planeta. Y tercer mundiamos con las primeras letras que coinciden, son como prácticamente las primeras cuatro letras que coinciden. Argentina y Argelia se miden primero del grupo F, primero del grupo H. La autoctonía de la argentinidad norteña contra la onda de los argelinos haciendo este rap super. Necesitamos after música office para el tercer tiempo. Cuénteme que hay un ganador. Sí, hay una ganadora, le diría yo, y se trata de Farina que Inés estaba Farina. escribiendo que la venda y que compre yerba. Bueno, ¿quién fue el facho que estaba detrás de la frase? De esa frase del tiro al facho, mientras son 17:58 y ya vienen los que luchan y los que lloran, era Jorge Luis Borges. Señores, Borges decía por eso quizás un inimputable en muchos casos, porque ha dicho tantas barrabasadas, pero escribía, se sabe, muy bien. Se lo conoce bastante inclinado hacia la derecha, entonces por eso lo bautizamos hoy, para que lo bautizamos de facho, para que ingrese en este concurso, en donde se llevaron ya entonces la remera. Queda en uno de los lockers de la radio para que la retire Inés y la venga a buscar. Una remera, la verdad que de una factura memorable, ¿eh? Sí, muy bien hecha. Bueno, a un minuto del final vamos a entregar, así entregamos en tiempo con la tanda de por medio. Y el día lunes volveremos y seremos millones. Adiós, hasta el lunes.